y con el estilo original, la capacita de la cumbia, para todos esos borrachitos y mentirosos. Hasta tarde. Mentiroso, ya puye. No te enojes y aténdeme. Vengo cansado y con hambre. ¿Con hambre? No me mientas, no soy tonta. Te delata ese olorcito. Vos paraste en el camino a tomarte unos traguitos. Pero diciendo, si el alcohol yo lo dejé. Lo dejaste hace un ratito y en él la plata te lo gastaste. Reina, yo traía la plata, pero es que se me cayó. Borrachito y mentiroso, hoy afuera dormís vos. Borrachito, mentiroso. Y seguimos con ese tinto. No me dejas fuera, mi amor. Quedaba con la gambasita nomás. Con la gambasita te voy a dar yo. ¡Arr! Ay, negrita, perdóname. No me dejes aquí afuera. Sueño y hambre, no soy un ser de madera. No sos un ser de madera, pero sí de mamaderas. Bebes la cantina entera, ya no entiendes, no hay maneras. ¿Pero qué me estás diciendo? Si el alcohol yo lo dejé. Lo dejaste hace un ratito y en él la plata te lo gastaste. Reina, yo traía la plata, pero es que se me cayó. Borrachito y mentiroso, hoy afuera dormís vos. La capacita de la cumbia. La capacita.